Inicia sus transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Bienvenidos a otro programa de la Radio Escuela Horizonte. En este programa estaremos presentando diversas informaciones, textos, reflexiones. Tenemos un texto muy, muy bueno que se llama La aparición de las células imaginativas, de Martín Virasoro. Tenemos también un micro programa realizado por el profesor Alfonso Madrid acerca de la comunicación humana. Una reflexión de la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular realizada por Sebastián Biondi. Y una muestra de lo que fue la Feria de la Memoria de la Agrupación Cultural Barracón. Una agrupación surgía allá en el año 1986 como un taller literario en la capilla Cristo Vencedor del tercer sector del Hormigo, en esos tiempos, plena dictadura. Y vamos a compartir con ustedes audios que grabamos de esa actividad que fue realizada por unos alumnos de la carrera de psicología con mención en psicología comunitaria de la Universidad USEM. Así que agradecemos el esfuerzo de ellos y vamos a compartir ahí unas interesantes y muy buenas creaciones de la gente que fue a compartir con todos nuestros amigos, con nosotros también, pues, es parte de la Agrupación Cultural Barracón. Así que vamos a tener ahí al Piuque Huerquén, el poeta impopular, una canción interpretada por Sonia Ulloa y una reflexión acerca de la población dormida muy, muy interesante. La creación también de una tremenda poeta, Tatiana Cuncillo. Están con el audio que teníamos ahí más, pues, ¿no? Pero lo vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por compartirnos y bienvenidos a otro programa de la Radio Escuela Horizonte. Como en los años 80, el pueblo va caminando. El hambre iba ganando, acercando a muerte lenta. El Estado lo violenta, por eso mismo se une. Para que no quede impune, se organizan mujer y hombre. Que esto a usted no le asombre, levantan ollas comunes. A la suerte de la olla van llegando pobladores, van llegando pobladores de la mano generosa para calmar los dolores. A la suerte de la olla, con la furia y el hambre, la cuarencueca juntando rabia, con la misma cuchara, la cuarencueca, la pobla es sabia, con la furia y el hambre, la cuarencueca juntando rabia. La pobreza viene y sí, la cuarencueca y no abandona. Mascarilla, escapucha, la cuarencueca que no perdona. Hoy el pueblo se une, ollas comunes. Compartimos con ustedes esta reflexión, esta creación del profesor Alfonso Madrid, que hoy nos habla acerca de la comunicación. Las personas hablan, los animales se comunican. La herencia cultural consiste en la transmisión acumulativa de los descubrimientos y conocimientos adquiridos por los seres humanos a lo largo de las generaciones. El mecanismo fundamental de transmisión es el lenguaje, tanto oral como escrito. El lenguaje puede ser escrito no solo en el sentido obvio del término, sino también fotográfica, magnética o electrónicamente, registrando sonidos o imágenes, como se hace en el cine, en los discos, en los ordenadores y los móviles. El lenguaje humano es un sistema de comunicación interpersonal basado en el uso de símbolos. Aunque los animales se comunican unos con otros, en particular entre miembros de la misma especie, nada semejante al lenguaje humano existe en los animales. Podemos definir el lenguaje de manera sencilla como un sistema de signos orales o escritos que utilizan las personas para comunicarse. Comunicación es un término de significado más amplio que lenguaje y puede definirse como la transmisión de información entre los miembros de un grupo. El grupo puede ser humano, pero no lo es necesariamente. También puede referirse a animales que no hablan, pero pueden comunicarse entre sí. La característica fundamental del lenguaje humano es el uso de símbolos como medio de comunicación. Un símbolo es un sonido, gesto o cosa cuyo significado no es evidente de por sí, sino que se debe a un convenio entre los que lo usan. Por el contrario, un signo es algo cuyo significado es aparente sin requerir un acuerdo social. Por ejemplo, el humo es un signo de fuego y el llanto es un signo del dolor, pero la palabra humo es un símbolo del humo solo porque nos hemos puesto de acuerdo en ello. Y la bandera roja es un símbolo de señal de atención o de tensión porque nos hemos puesto de acuerdo. El lenguaje humano es único por su capacidad de nombrar las cosas, generalizar, expresar conceptos abstractos, construir argumentos y discutir ideas. El lenguaje es flexible. El hombre crea combinaciones de palabras nunca utilizadas anteriormente, que no obstante son inteligibles para quienes hablan el mismo idioma. El lenguaje no es solo un medio de comunicación con los demás, sino que nos sirve para pensar y descubrir nuevas ideas. Y además, tiene la propiedad única y fundamental de que puede referirse a las cosas ausentes, pasadas, futuras y aún imaginarias. La referencia conceptual a sucesos futuros es esencial para ciertas actividades humanas y para la existencia del comportamiento ético. Cuando se dice que el lenguaje humano es flexible, se hace referencia implícita al poder creativo del lenguaje, que es ilimitado en dos aspectos: el número potencialmente infinito de palabras que se pueden crear en cualquier lenguaje y el número también potencialmente infinito de frases, párrafos y textos que puedan crearse con palabras. Es lo que se llama lenguaje simbólico creativo de doble articulación, al nivel de palabras y a nivel de combinaciones de palabras. Los animales, por otra parte, incluido el hombre, se comunican entre sí por medio de signos, pero solo el hombre posee un lenguaje simbólico propiamente dicho. Los sonidos emitidos por animales como los primates y otros mamíferos y aves son signos que reflejan su estado físico o más frecuentemente emotivo. De hecho, son interjecciones. Los chimpancés, por ejemplo, y tal vez otros animales, son capaces de aprender el significado de símbolos y de usarlos para comunicarse con los hombres que se los han enseñado. Los esfuerzos para enseñar a los chimpancés a hablar por medio de palabras han ido fracasando, aunque se ha obtenido un éxito limitado al enseñarles a comunicarse por medio de gestos como lo son, como los que usan los sordomudos, o por medio de figuras geométricas de distintos colores utilizados como representaciones de objetos diversos, por ejemplo, plátano, manzana, mesa, y aún de conceptos tales como sí, no, igual, diferente, y otros símbolos que algún chimpancé ha llegado a utilizar, aunque siempre después de una larga y penosa enseñanza. Su capacidad de usar símbolos es muy limitada. En cualquier caso, los chimpancés y demás animales no crean símbolos para comunicarse entre sí. Están escuchando Radio Horizonte del Pensamiento Popular. Við bræður nú þann þroska að hvernefni myndu mög á að sleita hví hefur oss eigi orðið ágengt í þeim verðnum. Þig ekk að ekk viti betur en skinnhelu góð og guður er sæmdu þann sig. Una vez más. Esta es Radio Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Soy hija de este mundo y no tengo tierra. Soy hija de este mundo y no tengo tierra. Porque el planeta ya se lo robaron. Entre unos hijos de Dios se lo repartieron. Y le pusieron frontera, bandera, países. Y le pusieron precio a la tierra y al agua. Y se adueñaron de lo que a nadie pertenece. Y las personas ahora solo somos consumidores. Un manito de obra barata para que yo gane más plata. Dejamos con ustedes una reflexión acerca de la política de la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular, realizada por Sebastián Biondi. Política de Horizonte de Pensamiento Popular. La existencia, la vida, que es la gran verdad que puede cuestionarse a sí mismo en nuestro sistema solar, única descubierta hasta hoy en nuestra galaxia y a la vez la más cotidiana y desestimada realidad. ¡Qué contrasentido! Cuando reflexionamos, tomando en cuenta el legado cultural de generaciones de vida pensante y actuante, de innumerables interacciones en cada generación, y extraemos de allí una síntesis para saber mirar todos los aspectos que como vida pensante nos constituyen, debemos mencionar las dimensiones que nos constituyen para hacernos una idea cabal de lo que realmente somos. Estas son la dimensión nanoscópica, la dimensión química, la dimensión biológica, la dimensión social, la dimensión del pensamiento, la dimensión espiritual y la dimensión astronómica. Todas estas dimensiones actúan al unísono, al mismo tiempo en nuestra existencia viviente, humana y planetaria, o de nuestra madre tierra. Las cinco primeras, la física, la química, la biología, la interacción social y el pensamiento, están cruzadas por las emociones y los sentimientos. La dimensión espiritual y la astronómica son misterios que nos constituyen. Encontrar en este fascinante mundo de realidad el aspecto de lo político en sí mismo, además de un gran desafío, es un inmenso privilegio y una gran responsabilidad. Pero debe explicarse bien el porqué de estas afirmaciones. En primer lugar, asegurarnos de que esté bien planteado y sea muy clara la base de realidad sobre la cual vamos a pensar nuestra política, razón por la cual debemos pensar en cada una de las dimensiones que nos constituyen. La dimensión atómica o nanoscópica es nuestra realidad constitutiva, de la cual está hecho todo el cosmos y en la cual se desarrollaron las alquimias que dieron singularidad a todo. El átomo, su información y conformación, su espíritu, nuestra realidad cuántica, el polvo de estrellas del que estamos hechos y hechas, dimensión de la que está compuesta toda la madre tierra. La dimensión química, la información específica que constituye cada uno de los átomos y elementos químicos que dan origen a la vida tal como la conocemos en su más amplia gama. Cada átomo está compuesto de enlaces químicos específicos y particulares, nacidos en los hornos estelares, como el calcio de nuestros huesos o el hierro de nuestras construcciones. Así también, nuestras similitudes genéticas con todas las especies en la madre tierra. La dimensión biológica, la misma composición, átomos compuestos de información que llamamos química, que constituyen vida en forma de células y órganos necesarios para la vida. Cada célula tiene la increíble cantidad de 360.000 funciones. La salud o la enfermedad resuenan en nuestra conformación biológica y fisiológica, en nuestro cuerpo y vida. La dimensión social, esta es la misma vida interactuando con su reflejo en las distintas épocas a través del lenguaje y el tiempo, el apoyo mutuo o la competencia, la acción objetiva de nuestro día a día y la subjetividad que detrás de cada acto cotidiano desarrolla un sistema de creencias, un mundo de lo correcto y de la razón. Hoy en nuestro tiempo, el mundo del individuo moderno capitalista y su política individualista. La dimensión de la abstracción o el pensamiento. Nuestra capacidad para ver o percibir nuestra realidad y sus complejidades y extraer de esa realidad elementos particulares que, elaborados por nuestra vida mente, son recreados en función de nuestro sentir, pensar y necesitar en un contexto determinado. El arte, la filosofía, la política, la psicología pertenecen a esta dimensión de la vida humana. La espiritualidad, la fe y lo sagrado, esa particular capacidad de creer o conectar con la vida y sus desentrañables misterios para nuestra especie, vida que en nuestro caso debe descubrir con sus limitadas capacidades los misterios del origen y de su destino, para equilibrar en su interior su inevitable finitud, muerte o transformación. La religión, la metafísica y la espiritualidad son base de creencias y guía del actuar cotidiano. Que vas padeciendo el hambre infante, camino errante, angelito abatido, tratando de ser. Y tú velando porque eso sea esencia, naturaleza entre tus piernas, su tierra. La misma que le trunca luz. los sueños embarra su paso lento y frío a los libros y esparce polvo de dudas, costra de tumba temprana, lejos de izar la bandera y de tocarla. Madre tolerante y gigante, sufriendo el acoso monstruoso del tutor apropiado, que ajeno a nuestra sangre latinoamericana va violando las mañanas con balas, arrozando al negrito, al sudaca a punta de cañón. Madre, bajo tu temple estamos bien enteros y armados, con nuestros ideales alados, con la endereza instalada y la paciencia colmada, queriendo tronar. Madre América, Madre América. Madre, suelta tus vientos y eleva cual tifón este aliento, haciendo estallar nuestras gargantas, que cansadas están de gritar bajo el agua, donde nadie nos puede escuchar. Sigamos escuchando esta reflexión realizada por Sebastián Biondi. La dimensión astronómica es para comprender, entender hoy más que nunca en la historia humana, la importancia fundamental de nuestra madre planeta de vida, hogar y condición de nuestra ínfima existencia dentro de lo que hoy conocemos como universo, y a la vez nuestra colosal capacidad para descubrir en esa infinita realidad del cosmos que somos parte de él, nuestro lugar y nuestra capacidad de entender y crear. Estos elementos, más uno que dejaremos para el final de esta reflexión, será una primera base de pensamiento obligado para crear nuestra política popular, no solo por rigor en el análisis, sino más bien por la imposibilidad de verlas por separado en un análisis honesto, que tiene por objeto la búsqueda de la plenitud y la expresión sana de la vida, que es para nosotras la tranquilidad, la alegría y la felicidad. Pues bien, comencemos con esta reflexión. Primero debemos decir que toda la realidad humana parte de una abstracción inicial, que no es privilegio de nadie, sino que pertenece a todos y todas. Pensar acerca de la realidad que nos rodea y que está interactuando con nuestra vida constantemente no es algo que podamos conscientemente decidirnos hacer, pues es nuestro ser mismo, o dicho de otro modo, no podemos no pensar acerca de lo que nos pasa. La necesidad de sentarse cómodamente y descansar creó la realidad llamada silla, después de una abstracción que conjugó formas, medidas y resistencias para crear la solución a la necesidad de un descanso placentero y funcional para comer, descansar o pensar, que nos hizo más cómoda la relación con nuestro cuerpo y que ha estado presente en la vida de casi todas las culturas. Fue una abstracción también la creación de armas de caza para alimentar y proteger la vida colectiva en la que están nuestros seres amados, formas, materiales, resistencias y concepciones aerodinámicas, junto a elaboradas estrategias, fueron resultado de aquellas abstracciones de la realidad para crear capacidades nuevas, siempre en función del bienestar colectivo, hasta ahora. La filosofía y el arte, ambas son atracciones de la inteligencia, la sensibilidad, el asombro, la contemplación y la curiosidad, que no nacen necesariamente con un fin colectivo, pero que sí son concebidas y pensadas por vivir en una colectividad determinada y determinante, que como todo, termina influyendo en su entorno de acuerdo a la destreza, profundidad y pertinencia que indistintamente o sumadas influyen en nuestro mundo social, por sus propios méritos y por el asombro que crean sus creaciones. La política, que es la abstracción que nos convoca en esta oportunidad, nace como expresión de negación de todo cuanto no fuera griego. La polis nace negando, excluyendo, como separación. Quienes vivían al interior de la polis griega eran considerados humanos, el resto, bárbaros inhumanos. La política nace como negación del distinto y creación de lo propio. Es aquí donde encontraremos, o no, las reflexiones que construyan realidades que creen bienestar. Ahora, ¿para quién será ese bienestar? ¿Y en qué consiste? Bueno, será para quienes piensen en su realidad y de ella extraigan los elementos necesarios fundamentales para transformar la realidad en la que habitan y recrear en sus pensamientos nuevas formas de conjugar las capacidades, creando así capacidades nuevas que se transformen en ideas concretas para socializar las capacidades y crear bienestar para la comunidad. Este bienestar consiste en nuestra especie en la capacidad de disfrutar las emociones, disfrutar y gozar, ambas sensaciones y sentimientos placenteros en los cuales toda la constitución atómica, química, biológica y social vibran juntas y en plenitud de sus capacidades y naturaleza, y nos hacen sentir amados, felices, alegres y plenos. Podemos entender así que nadie podría estar feliz con una pierna rota y sin atención médica o con hambre o preocupación, abusado o encarcelado. En toda situación de tensión, dolor y angustia, la energía que compone nuestros átomos, que a su vez compone nuestra biología y la compleja interacción emocional que nos hace particulares y maravillosos como especie, se vuelve en nuestra contra en forma de angustia y desesperación. No es hasta que encontramos la solución a las problemáticas que nos están agobiando, o encontramos qué comer, o con qué cobijarnos, o cómo liberarnos, que experimentamos la alegría, la tranquilidad y la felicidad. No hay cena esperada con ganas que no arranque risas y festejos. Bienestar. Es así como van apareciendo más elementos imposibles de eliminar de la vida humana: la expectativa o la esperanza, la responsabilidad, la justicia, el amor, estrechamente unidas, sino constitutivas de la alegría y plenitud, o en su ausencia, de la desdicha, la pena y el dolor. Contradictoriamente, es más fácil ver la falta de amor o de justicia en los precisos momentos de sus ausencias. La falta de amor nos hace sentir menospreciados y desdichados, sobre todo en nuestra infancia. Las injusticias nos provocan sentimientos de rabia e impotencia. Nuestra autoestima cae y nuestra constitución enferma, lo que trae sufrimiento a nuestro entorno inmediato, tristeza y desesperación que se traducen en enfermedad y muerte. ¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. Posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. ¡Hey! No me dejaron entrar en España porque como soy negra, pesa gente, soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la poma, cogí la guadaña. Me fui a la montaña cortando caña, no tengo la gaña, no como la hazaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el yume estoy, pa' arriba la sierra, pa' afuera piraña. Y esta negra no se empaña. ¡Brudísima cabaña! No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. dicen que Cuba tiene mala maña. Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí, desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada. Latinoamérica tiene derecho a emigrar. África tiene derecho a emigrar. Caribe tiene derecho a emigrar. Asia tiene derecho a emigrar. Tercer mundo tiene derecho a emigrar. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración. Tierra madre, super revolución. Tendremos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate Babilón, quítate ya. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Seguro. Aquí es shot, aquí es te pido. Tú sabes cómo es con mi corazón. Sigo introduciendo el flow cubano para las hermanas mexicanas y los mexicanos. ¿Cómo es? Estamos aquí en el barrio sin salario. Estilo proletario para la gente a diario. Este pasa crudo aquí con mi gente que es Cuba. Yo vengo de Cuba, sí. En México que está súper chido para mí. Súper mágico, te lo dije a ti. Oye, ay, güey, mira cómo estamos. Todo este retoño aquí, dame una mano. Y dame una palma que no voy a callarme. Voy a seguir porque voy a improvisarte. Con Away, Ernesto y la Pelusa, estamos aquí. Esto sí se usa. Esto es un video. Súper clean, haciéndolo en el barrio. Oye, sí, con toda esta gente. Hoy aquí. Este no se acluda. Sigamos escuchando la reflexión acerca de la política realizada por Sebastián Biondi. Los estudios de la física cuántica, la neurociencia y la epigenética ya son contundentes en que, y podríamos decir a ciencia cierta, que la especie humana solo es plena en ambientes de tranquilidad, felicidad y realización individual y colectiva. Y es justamente por esta causa y fuerza y razón que la política popular no puede sino estar fundada en la búsqueda de la tranquilidad y la felicidad humana. La política popular de la Escuela del Pensamiento y de su Horizonte es entonces para nosotras y nosotros esta búsqueda de las soluciones liberadoras, de la superación de problemáticas materiales y espirituales que nos traigan la tranquilidad y felicidad que como seres humanos merecemos. La responsabilidad generacional y la comprensión de la justicia como creadora de tranquilidad y equilibrio para preservar la vida de la Madre Tierra y con ella la de todas las especies existentes en nuestra realidad, debe ser la base de nuestra política popular. En esta búsqueda y afirmación que tiene su razón de ser, la política y en sociedades más avanzadas, no capitalistas, la cosmovisión y la sabiduría, el respeto a la infancia, a la vejez y a la Madre Tierra, son parte de estas culturas no capitalistas. Hoy vivimos la política aún como negación, la vivimos como la creían los griegos, la vemos como la ven los neoliberales y los capitalistas. Tiene como fin delimitar, asignar importancia a través de los roles y la adoración de sus dioses terrenales como el mercado, el dinero y el capital. Los que estudiaron estos temas y son propietarios, al mando. Los que no estudiaron y no son propietarios de nada, a trabajar. La política capitalista de la modernidad, al desarrollarse desde las ciudades, lo primero que anula, deslegitima y quiere subordinar es lo rural, lo campesino y lo originario. También niega la espiritualidad humana y sus manifestaciones en las emociones y sentimientos, el aspecto sensible que conmueve el ser total, como integridad manifiesta del sentir y de las emociones. En el ser y la ser humana, no ocupa ningún lugar en la política capitalista. Los sufrimientos del pueblo son invisibilizados y solo se escucha a sí mismo el mundo del crecimiento económico o la multiplicación de ganancias. Una vez que hemos visualizado el campo de acción de la política, nos corresponde situarlo en el tiempo y espacio que vivimos. Lamentablemente, nuestro tiempo ha sido engendrado por situaciones que articulan una realidad muy compleja. Desde el momento en que el dinero, un objeto, se transforma en el regulador de la existencia, un tiempo en el que el bienestar es transable por medio de este objeto y en el que paulatinamente el bienestar se va atrofiando en la función personal y se amolda al inmundo del individuo, es que se vuelve imprescindible recuperar el equilibrio existencial en torno a la vida y las condiciones que son necesarias para su reproducción y saludable porvenir. La política popular debe ser, por tanto, un esfuerzo primero por desarrollar la comprensión de la importancia y singularidad de nuestra madre tierra Ñuque Mapu Pachamama y la de sus hijas e hijos humanos y de todas las especies de vida. Nuestros átomos y su información química, a la vez que nos constituyen, perciben la realidad externa y la traducen a través de nuestros órganos y sentimientos. Nuestros átomos son energía en movimiento. Nuestra composición magnética percibe las ondas de energía que nos rodean y las construye en nuestra realidad consciente. Un abrazo jamás llega a ocurrir realmente en términos nanoscópicos o atómicos, mas sí en términos emocionales y cognitivos, o del entendimiento, en los sentimientos. Pero esa comprensión de la felicidad que trae ese abrazo es leído por nuestros átomos y su energía y reconocido por nuestra mente como bienestar. Podríamos decir que estamos hechos para la felicidad y que ésta se constituye de muestras de afecto y de respeto. Pues solo en esta condición emocional, la tranquilidad y la felicidad, nuestra constitución física, biológica y social, están en armonía plena. La tristeza y la angustia, la rabia y la impotencia obligan a nuestro ser a buscar soluciones, para lo que nuestra vida y composición sobrecarga de energía al cerebro y paraliza el resto del metabolismo celular hasta encontrar la solución, para recuperar así la estabilidad o tranquilidad, lo que traducimos en alegría y bienestar. Si esa solución no llega o llega después de largos periodos de tiempo y la angustia permanece, enfermamos y morimos. Más fundamentos entonces para que la política popular haga converger las capacidades de toda la sociedad pensada y recreada como comunidad por medio de la acción reflexiva y el diálogo en concreción de las necesidades que llevan a la tranquilidad y la felicidad humana y a la protección y cuidado de toda la maravillosa vida existente, nuestra madre tierra y de todos y todas sus hijas e hijos. Es entonces un gran desafío, pues nos obliga a estudiar nuestra naturaleza y con criterio de objetividad descubrir nuestras carencias y nuestras capacidades, nuestros vicios y virtudes, y probar nuestra consecuencia y nuestra capacidad de amar, para así crear vínculos fuertes de responsabilidad y respeto que permitan la reciprocidad y la complementariedad entre los seres humanos y la Madre Tierra. Más desafío aún, pues no lo hacemos en un terreno de comprensión ni igualdad, sino siendo sometidos a la política que para una minoría crea felicidad y que por lo tanto nos obliga a entrar en una pugna constante, en lucha constante, en contradicción constante con esa política que ha hecho de nuestra desdicha y explotación su felicidad y su lucro. Y a través de su política ha recreado un mundo donde los objetos como el dinero y la propiedad privada de estos objetos condicionan la posibilidad de solucionar las necesidades humanas y la búsqueda de tranquilidad y felicidad o bienestar. Sus universidades y roles buscan y promueven la clasificación en capas, en capaces y no capaces, en dignos e indignos. Así, la política popular debe también no solo descubrirse para sí misma, sino también buscar la forma de desmontar la batería de argumentos que posicionan la política capitalista y su sistema de individuos individualistas modernos y modernas que viven en la fantasía de que todo lo han conseguido solos y solas y que no deben nada a nadie, o en la fantasía megalómana de pensar que se puede dirigir o pensar por los demás. Nada más lejos de la política popular a la que aspiramos, pues para nosotras y nosotros nada puede entregar una felicidad tan inmensa como ver la felicidad en otras personas con quienes tenemos sentimientos de amor y compromiso, cariño y sentimientos de comunidad. Contribuir a la felicidad de todos sus miembros con la participación activa, consciente e informada de toda la comunidad es la mayor dicha a la que se puede aspirar. Y para final este esbozo de ideas, dejé pendiente una dimensión para el final que estamos escribiendo ahora, la dimensión histórica, la que estamos escribiendo y escuchando ahora para nosotros y nosotras, para nuestro pasado, presente y futuro. Nuestro pensamiento acerca de la vida que vivimos hoy. Esbozo y propuesta de reflexión para la creación de la política popular descolonizadora hacia la comunidad de vida Ñuquemapu, Pachamama, Madre Tierra, Chile. Escuela de Horizonte de Pensamiento Popular Ñuquemapu, Chile, noviembre 2022. Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração, que é soberano e que é senhor, não cabe na escravidão, não cabe no seu não, não cabe em si de tanto sim. É pura dança, sexo e glória, paira para além da história. Hoje o Opa ia lá e via. Hoje o Opa ia. Jango manda chamar o Batalakia. Mama Yoshu chora, lágrima alegria. Betala de manja, Yansan oia ria. Hoje o Opa ia lá e via. Hoje o Opa ia. Opa é no xaré a prata, a luz do céu, e o povo negro entender que o grande vencedor se ergue além da dor. Tudo chegou sobrevivente no navio. Quem descobriu o Brasil foi um negro que viu a crueldade bem de frente. Ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Hoje o Opa ia lá e via. Hoje o Opa ia. Hoje o Opa ia. Xangô manda chamar, Xangô manda chamar. Mama Yoshu chora, lágrima alegria. Gata Lanche Ninja, Yansan Oia ria. Hoje o Opa ia e via. Hoje o Opa ia. Opa. Thank you. chora, lágrima, alegria, festa lá de mancha, criança, mãe, alia, hoje o opa e a mãe via, hoje o opa e a Escuela Horizonte. Tatiana Cumcille, una tremenda poeta, nos comparte su creación en el acto de la memoria en la agrupación cultural Barracón. Estaré leyendo un texto que escribí en los años 80, como estaba una actividad sobre la memoria. Y es una carta a un amigo. José, estoy convencida de que el arte debe servir a las causas de la paz. Y digo servir en un sentido revolucionario. Defender a los animales, defender a los hombres, defender las araucarias y la tierra. Hay oscuros inconscientes que han exterminado los bellos narvales de las aguas frías del norte. Quizá queden algunos que escondieron para siempre su hermosura de vista humana, desterrándose en las profundas fosas del mar, donde ni los submarinos atómicos llegan. Así, de pena van a las ballenas y los cóndores se van a las cumbres más altas. Los gorilas buscan los montoncitos de bosques y el oso panda los manchones de cañas altas que aún se salvan de la avaricia. ¿Pero quién, José, nos salvará el Amazonas y los bosques nativos de la tierra? ¿Y quién dejará reposar en las laderas nevadas al pino insigne que no quiso jamás hacernos daño? ¿Quién es capaz de hacer con astillas un árbol y con harina de pescado nuevamente un pez? ¿Y quién, con hambre, es capaz de ser un hombre entero? Porque aquellos nefastos que devastan, a lo peor algún día desaparecerán al ser humano también. Porque la mentalidad que destruye las grandes y bonitas bestias es la misma que subyuga al animal y a la inteligencia humana. ¿Por qué? ¿Quiénes se salvarán, José, si no los mismos que hicieron las guerras? Ellos abordarán sus gloriosas naves espaciales y partirán a conquistar otros mundos, como hicieron antes. Cuando hablamos de belleza, no solo debemos hacerlo convencionalmente, sino en su sentido más cabal. Mirar con belleza, actuar con belleza, gobernar con belleza, hacernos más bellos cada vez. Y el arte debe servir a esto, a elevar la condición humana. ¿Cómo puedo yo creer que el deforme Reagan, que el demoníaco Stroessner, que el grosero Pinochet, que la Margaret Thatcher, que los gobernantes de Sudáfrica, que el sionismo, o que el que ordenó la matanza de muchachos amarillos en la Gran Plaza Roja, aspiraron alguna vez a elevar la condición humana, a defendernos de la injusticia, a darnos una esperanza en la ciencia? Y por sobre todo, ¿cómo puedo yo creer que ellos aspiran a la belleza? Tengo la intuición, José, de que los frentes de liberación de cualquier parte del mundo tienen la razón, y que probablemente nunca quisieron dar su vida en lucha alguna, sino que vivir en paz. Y si la dieron, José, y si la siguen dando, es porque es absolutamente necesario. Pato Mans dice en una canción: te das cuenta que el mundo queda ciego, se apagan las espigas rumorosas, te das cuenta que el hombre es una espiga y que toda espiga se convierte en hombre, y que por siglos combatimos muchos para que nadie sea dueño del trigo, ni del agua, ni del aire, ni de la tierra, ni del hombre. Muchas gracias. Sonia Ulloa también estuvo presente en el acto por la memoria a la agrupación cultural Barracón, y ella nos comparte una canción, pero también nos comparte una tremenda reflexión acerca de lo hermida de nuestra querida población. A Misler, a María Burgos, que me llamó, al Barracón, sobre todas las cosas, a Dios, primero que todo. Por estar aquí, no sabíamos bien de qué se trataba esta invitación, la memoria. Ya muchos la estamos perdiendo. A nuestros jóvenes 50 años, otros jóvenes 60 años. Creo que nuestra historia de los días es maravillosa. En nuestra población no hay pobreza. Yo lo veo desde la otra perspectiva. Creo que somos ricos, si no, no estaríamos aquí. Somos ricos en arte, en cultura. Creo que Dormir es una escuela de bien, gente muy bien portada. ¿En qué sentido? Tenemos poesía, tenemos canto, tenemos organización, que no se ha perdido a pesar de todas las cosas, dificultades políticas, climas. Creo que nos hemos ido afianzando cada vez más. No nos veamos perdidos, no hemos perdido nada. Al contrario, hemos ganado, seguimos ganando. Las batallas, hay algunas batallas que a lo mejor sí creemos que están perdidas, pero no. Creo que cada vez que damos una batalla, ganamos sangre. Creo que ahora es que nosotros vayamos viendo el vaso más lleno que medio vacío. Es nuestro deber como dirigentes, como comunicadores sociales, porque tampoco la sabemos todas, no somos dueños de la verdad, pero lo hermida está rodeada de gente que sabe mucho y sigue floreciendo artistas. Es como estos, somos como la maleza o como las rosas espinillas. Escuchando el relato y la poesía de las dos compañeras y del amigo Juan, ¿cómo vamos a ser pobres? Somos riquísimos. No todas las poblaciones tienen esta riqueza que tenemos nosotros. Al contrario, debemos sentirnos orgullosos de ser dormida y ser lo que somos y lo que hemos ido construyendo, cada uno de nosotros. Siempre prima a las mujeres, obviamente, porque somos más mujeres. Los hombres se mueren más rápido, los hombres fueron criados de otra forma, pero nuestros compañeros nos acompañan también. Y por nosotros están aprendiendo a ser compañeros, ¿no? Los hombres tampoco nacieron sabiendo. Entonces vamos a ir perdiendo muchos legados, pero vamos ganando legados. Pero como no me invitaron a hablar, vine a cantar. Y felicito a toda la organización por esta actividad donde nos encontramos y donde nos podemos mirar en la cara y darnos un abrazo. Porque eso nos falta. Amor, abrazo. Pero ella es la recopiladora, la gran recopiladora, una de nuestras grandes mujeres recopiladoras, porque siempre hablamos de Violeta Parra, pero está Gabriela Pizarro, que era de acá de la Farema, está Margot Loyola, que también ya ha fallecido, pero tenemos grandes mujeres recopiladoras del folclore, muchas tampoco no son visibles. Voy a cantar una canción de la gran recopiladora Violeta Parra, la primera que me aprendí. Completo, no se la pasaron. Voy a traer al pie. No, lo que pasa es que quiero hacer. Una vez estaba enferma, sin poder disimular. Una vieja estaba enferma sin poder disimular. Querida que le trajeran del nombrado sacripal. Querida que le trajeran del nombrado sacripal. Porque me gusta el sacripal. Toca la campanilla de lintilín, lintilintilán. Toca la campanilla de lintilín, lintilintilán. La vida que no ha tenido amor en su sacristán, la vida que no ha tenido amor en su sacristán, no sabe lo que es canela ni chocolate de portal, no sabe lo que es canela ni chocolate de portal, porque me gusta el sacristán, toca la campanilla de lintilín, lintilintilán, toca la campanilla de lintilín, lintilintilán. Poeta impopular, Piuque Huarquén, estuvo presente en el acto por la memoria en la agrupación cultural Barracón. Les dejamos su creación. Queremos contarle que un ratito más, después de la siguiente presentación, va a comenzar el segundo tour. Pero, ¿quién es la segunda presentación? Se preguntarán. ¿Quién será? Les presentamos a Piuque Huarquén, es un poeta impopular. Adelante, por favor. Un aplauso muy fuerte. Muchas gracias. De terciopelo veloz, rima aérea a la velocidad sin sonido. Sobre un catador o una catadora de flores otoñales, ¿se trataba o se trata? Es tan veloz que ya se terminó. Ahí, en la sombría vereda, donde el calor del sol no atraviesa, ahí el primer frío de este otoño se hace carne. La noche ya lo anunciaba. Hombre callejo experimenta la sensación de la baja térmica. A flor de piel, sobre colchón de piedra, temblando busca a su protector. Al luminoso, al benefactor incondicional, calentador de huesos. El poema de infancia de Isabel, aquel que anunciaba que su pieza era entera de cartón, hoy en veredas y parques, capitales o provincias, es solución habitacional. Ponte, vagabundo, donde más calienta el sol. Vagabunda, habitante periférica, ponte donde más calienta el sol. Y ella, señora de edad, vestida de azul, de traje con vivos verdes, se arrodilla ante el recipiente de basura que es parte de sus herramientas y lo vacía del contenido. Las bolsas negras y plásticas, planchaditas, industrialmente plegadas, se desplegan en sus manos delgadas, se inflan ocupando el sitio del vacío. Se levanta. En su cara el esfuerzo de piernas y rodillas resentidas. Cinco hombres en cómodos sillones, echados para atrás, nos chupamos a través de catéter los líquidos de la quimioterapia. El suelo escurre, irriga zonas ocultas, fluye por conductos secretos, ocupa el regadío de la sangre, inundando los chakras sensoriales en una desquiciada pesca de arrastre. Nos registraron burlándose de nuestros nombres originarios, los funcionarios del registro civil. Buscan civilizarnos, por eso esta registración encarnizada, tendiendo la carne para que sangre y la letra entre. Los grilletes en los tobillos nos mantienen sentados. Mirábamos sin comprender tanta vileza en seres similares. Nos mostraron el sufrimiento, haciéndonos sufrir. El martirio es su predilección sacerdotal. Tú, malo, yo, bueno. Dios, el mejor, no eres digno de Dios, malo. El cepo ajustado con el leño sagrado que cortaron inclementes. El traje ajustado o muy ancho en el cuerpo. Todo importado e innecesario. La desnudez, las lanas, el cuero animal, siempre fue abrigado e impermeable. Las madrigueras me alojaban. Era pájaro, animal, agua y fuego. Mi nombre era Cutralco. Ahora soy Ricardo. Como se podía prever, Mac Pato no le legó su fortuna a su sobrino. Y es así como Donna tuvo que emprender haciendo hamburguesas, dejando un reguero de gordos y gordas desnutridas. Por cierto, las hamburguesas no son de su creación. Lo más cierto es que sean de origen alemán. Cierto también es que el sobrino, tal como el tío, nunca pagaron royalty. Y patentaron de seguro el proteínico sándwich de Hamburgo. Eso no más. Respecto de la economía social de mercado. Quiste del capitalismo, matriz del neoliberalismo, cuna y cama, tierra fértil para la esclavitud, el expolio y la explotación, indiscriminada, por cierto, de humanos, animales y el planeta océano. Penúltimo. Viajo a entregar la bomba de infusión continua a la enfermería de la quimioterapia ambulatoria del Hospital Salvador. Viajes crónicos como ciertos estados enfermantes que padezco. Útiles viajes que me han permitido volver a poner letras en hojas de cuadernos caídos en desuso. Va bien el viaje, no es largo el trayecto. Letras negras surgen del tubo, lápiz de pasta base oscura. Mano de pálida piel hace de guía, Los signos no respetan las cuadrículas. Damos un giro. Estamos en el 2648 de la avenida. Mira un ave entre las ramas agudas de la palmera, desde ahí, a salvo del felinismo flaco, envía sus gorges tribales, se hace oír. Feliz nos escucha el transcriptor de ordinaria vida. Mis delicados cabellos ceden al poder mortífero de oxidiplatino. Los enredo entre mis manos. Chantumbre. Esta es Radio Escuela Horizonte. Se voló. El sueño americano se voló. Hay muchos para enterrar el gran cañón. Hay muchos para enterrar el gran cañón. El sueño americano se voló. El sueño americano se voló. Cantando hago más que una canción. Cantando hago más que una canción. Si yo fuera Gardel, muy fuerte cantaría, y alguien en el Ministerio del Interior me escucharía, y sería más happy la policía, y sería más happy toda mi vida. Ay, el sueño americano se voló. El sueño americano se voló. Y yo estoy aquí, en el medio del Golden Gate, donde las flores hicieron su ayer, donde flamea orgullosa la bandera gay. Se voló. El sueño americano se voló. El sueño americano se voló. El sueño americano se voló. El sueño americano se voló. El sueño americano se voló. El sueño americano se voló. Cierra las transmisiones Radio Escuela Horizonte, proyecto brotado desde la Escuela Horizonte del Pensamiento Popular. Muchas gracias por sus aportes, por escucharnos, por ser parte de quienes buscan una sociedad anticapitalista y de protección de nuestra Ñuque Mapu. Hayaya, Marishiwo.